바로 사루와 그래. 바로. 너 또 한번 잡아봐요. 너 또 하나. Casita blanca, entre medio los olivares, que ni alquilo ni la vendo, porque en ella nació mi madre. Ay, ay, ay, en el alma y por bandera. Que se muere mi corazón de celice. Que se muere, ay, ay, ay, que se muere. Yo le digo, ay. Que se apere, ay, que me apere, que quiero morir, uy, contigo. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que ya me encuentro enfermo en un santo hospital. Si tú no llegas para animar la vez y pregunta bien por mi madre, que soñando de nuestro querer.